Canción de Espadar Lino. Un tiro tiré a una liebre, hice mala puntería y le rompí una pata al perro que más quería. Dale, dale mágico al caballo, dale, dale mágico que es tarde, dale. Mi abuela me lo decía, yo también lo considero, que el que no tiene cabeza, ¿para qué quiere el sombrero? Dale, dale mágico al caballo, dale, dale mágico que es tarde, dale. Te tienes por mozo rico y a las mozas pones faltas. También a los mozos ricos les suelen dar calabazas. Dale, dale mágico al caballo, dale, dale mágico que es tarde, dale. El que ronda forastera siempre anda descolorido del rocío de la helada y del cansancio del camino. Dale, dale mágico al caballo, dale, dale mágico que es tarde, dale. De la naranja una raja, del limón un cuarterón, de los mocitos de ahora poquita conversación. Dale, dale mágico al caballo, dale, dale mágico que es tarde, dale. Ayer me dijiste que hoy me dices que mañana, y mañana me dirás, caballero, ya no hay nada, dale.